te quiero, aunque a veces no lo diga, siempre pienso en ti. Compañera de mi vida, general de mis batallas, comandante de mis sueños, está todo en ti. Pues voy a amarte, amor, hasta que muera. Y aún con mi termo de madera, si puedo seguir amando, te amaré una eternidad. ¡Que se escuche, vamos! Y regalarte la luna y tallar las estrellas, armar un corazón con Saturno y Plutón porque eres la más bella. El cielo voy a pintarte con los colores de Marte, rojo como el corazón. Te amo, mi amor, y voy a cantarte. ¡Cumbia! Quiero escuchar las palmas arriba, Teletón. A mi lado, olvidando mi pasado que te hizo sufrir. Compañera de mi vida, mi gerente contadora, enfermera facularia, está todo en ti. Puedo llamarte amor hasta que muera, y aún con mi termo de madera, si puedo seguir amando, te amaré una eternidad. Con Saturno y Plutón porque eres la más bella. El cielo voy a pintarte